Estamos en comunicación con Anahí Meli, que fue una de las participantes de este encuentro de mujeres mapuches realizado el 18 y 19 de abril en Maquinchado. Sí. ¿No? Un nucleamiento, un colectivo nuevo dentro de la comunidad mapuche, ¿no? Para, dentro de la comunidad mapuche, justamente, discutir este tema de género, claro. El tema de la mujer, el papel de la mujer. Así que la vamos a saludar. Estamos lejos y además ella está en la zona rural, de manera que por ahí la comunicación puede tener algún inconveniente. Ahí la estábamos escuchando recién. Sí. Anahí, ¿cómo te va? Buenos días, un gusto saludarte. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Bueno, me imaginamos una mañana un poco fresca por esa zona, pero bueno, eso no impidió, ¿no?, que se realizara este encuentro que recién estábamos comentando un poquito. Contanos de qué se trató, cómo fue. Sí, bueno, nosotras venimos conversando, distintas mujeres, ¿no?, formamos parte de agrupaciones, comunidades, mapuches, en distintos lugares también del territorio, ¿no?, de Gualmapu. Venimos inquietas y trabajando también y preguntándonos y reflexionando sobre lo que hace a la reconstrucción, ¿no?, como mapuches, como mujeres mapuches, lo que hace esta construcción de género y también cómo nos atraviesa particularmente como mapuches el patriarcado. Uh-huh. Sí. Nosotras particularmente, desde el grupo Leofu, que es el que formo parte, venimos también preguntándonos desde hace algunos años y también signadas un poco por las violencias, ¿no?, por las violencias machistas, denunciando también violencias machistas adentro, en el interior del movimiento, en el interior de las organizaciones. Y es así que desde hace algunos meses comenzamos a conversar con otras también mapuches de otras partes del territorio que también vienen inquietas y preguntándose, y creíamos necesario generar un encuentro, ¿no? Porque así cada uno en sus lugares como que venía activando, haciendo actividades, planteándose situaciones, y nos parecía sumamente importante poder confluir y encontrarnos todas en algún espacio y poder de esta manera sostenernos y reflexionar juntas. Es por esto que nos propusimos encontrarnos allí, en Maquinchao, también en un lugar que fuera alejado de los centros más grandes urbanos, que también permitiera la visibilización del pueblo mapuche en estos territorios y que de alguna manera recuperara la historia de estos territorios, las historias de resistencia de nuestras ancestras, de nuestras abuelas, signados también por el avance de las economías extractivistas, el avance de religiones foráneas que atentan también contra nuestra recuperación identitaria. Allí estuvimos en Maquinchao reunidas 2 días. ¿Cuántas mujeres participaron? Participamos un poco más de 30 mujeres, en distintos momentos también. Algunas se acercaron de allí de Maquinchao, de las localidades cercanas, y de otros puntos, bueno, tanto de la costa, de la cordillera también, del valle, fuimos varias. Éramos un lindo número para comenzar la conversa y la reflexión. Ustedes hablan de una conversa colectiva, me gusta mucho eso, nuestro Guchan Kam lo llaman. Y dicen que el espacio propio lo han llamado feminismo territorial mapuche. ¿Cómo lo explicamos y cómo lo definimos ante la gente? Porque hay alguna diferencia, me parece, respecto de otros feminismos, ¿no? Si bien está claramente emparentado, pero esto de territorial, lo de mapuche, ya le da otro sentido, ¿no? Sí, exactamente. Nosotras empezamos a ver, bueno, de qué manera primero tratar de visibilizarnos, ¿no? Con nosotras como mujeres, vernos, hicimos como un recorrido también en imágenes históricas, imágenes actuales que nos muestran a las mujeres, y esas imágenes históricas como actuales nos muestran a las mujeres en situación de sometimiento o relegadas únicamente a las actividades cotidianas. Entonces entendemos que nosotras no nos vemos reflejadas allí y vimos el feminismo también, hicimos como un recorrido por las distintas olas feministas, las distintas propuestas de otros feminismos también, y entendemos que el feminismo va a ser para nosotras, y lo es, una herramienta que nos ha permitido y nos permitirá empoderarnos, resignificar también nuestros lugares, y comprendemos que de esa manera con algunos feminismos encontramos puntos de acción, uh-huh. encontramos intersecciones, digamos, pero con otros también nos diferenciamos, ¿no? Claro. Y nos diferenciamos precisamente en nuestra identidad, desde dónde surge esta propuesta, que es nuestra identidad mapuche. Uh-huh. La identidad mapuche viene atada al territorio, viene unida al territorio, está intrínsecamente relacionada con el territorio. Uh-huh. Un territorio que ha sido despojado y que es producto también de la resistencia del pueblo mapuche frente al Estado, frente al avance del capitalismo, uh-huh. Que nació también con un genocidio. Claro. Entonces nosotras hemos recorrido algunos relatos familiares, ¿no?, de cada una de nosotras, y veíamos en esos relatos, en esa recuperación de historias de nuestras ancestras, sí. cómo ha sido ese despojo, ¿no?, que no solamente ha sido material en el territorio, sino que también ha sido cultural. Ajá. Hemos perdido el mapudungún. Claro. Y hemos perdido también nuestras prácticas, nuestros propios conocimientos femeninos. Uh-huh. Y todo esto entendemos que ha sido atravesado por esta, por este inicio, ¿no?, que se dio en la conformación del Estado. Ajá. Por eso entendemos que es territorial, porque estamos en un territorio, sí. y en donde estemos, así estemos arraigadas, digamos, en el territorio, viviendo el territorio, coexistiendo con ese territorio, ¿no?, sembrándolo y demás, o no, o estemos en las ciudades, también tenemos un vínculo particular, claro. con el territorio, ¿no? Allí conversamos nuestras definiciones. Claro. Anaí, a ver, hay un debate, y nos gustaría que vos nos ayudaras un poquito a entenderlo, sobre el papel de la mujer mapuche antes de la conquista, antes de ser influenciado por la cultura occidental, ¿no? Hay inclusive algunos relatos que yo he leído del papel de la mujer, que inclusive se hablaba hasta de algún matriarcado mapuche. Yo sé que no tenemos el tiempo suficiente para desarrollarlo, el tema a lo mejor puede ser un tema de conversación más adelante, pero tirarnos algunas líneas. ¿Cómo es la historia? ¿Hay mucho patriarcado, mucho machismo en la sociedad mapuche actual? ¿Es diferente del anterior? Contanos un poquito. Y lo cierto es que esas son nuestras preguntas también. No tenemos definiciones cerradas, no hemos llegado a conclusiones cerradas. Sí, uh-huh. tenemos muchas inquietudes, ¿no? Uh-huh. Y un poco esto que vos traes también, nosotras nos preguntamos, ¿no? Bueno, ¿cómo habrá sido en ese pasado histórico? ¿Habrá sido realmente como una situación así como se nos dice, ¿no?, desde la cosmovisión, de dualidad, de complementariedad, o si por otro lado habrá habido también opresión a las mujeres? Para nosotros es una pregunta y es un interrogante a explorar, pero que nos tiene que servir no para sustentar nuestros hechos en la mirada al pasado, sino para reflexionar y uh-huh. potenciarnos en nuestro presente, ¿no?, y en la construcción de este presente, que lo queremos diferente. Hoy nos ha atravesado el Estado, nos ha atravesado el sistema capitalista, nos atraviesa el patriarcado, y en estos espacios queremos nosotras actuar, reflexionar juntas y juntos con otros también, y también producir cambios, ¿no? Entonces lo que nos motiva es este presente, y muchas veces lo que hemos entendido, lo que ha salido también de este Inuchán, es que se refiere, ¿no?, y que se echa mano a la cosmovisión para justificar las violencias, para justificar el machismo, para justificar la opresión. Y nosotras desde ese lugar no queremos recuperar entonces el antiguo kimun de lo que supuestamente ha sido, porque en realidad hay una gran ignorancia de cómo ha sido efectivamente. Anaí, bueno, ¿se van a volver a repetir estos encuentros? Digo, teniendo en cuenta, bueno, no sé si irán a participar de lo que va a ser un nuevo encuentro plurinacional de mujeres este año en La Plata, ¿ya han participado? ¿Cómo se van a organizar? Bueno, eso, saber eso. Sí, algunas hemos participado como agrupaciones desde nuestros lugares, otras vienen participando desde hace varios años en los encuentros de mujeres, y es algo que todavía no tenemos como definido como agrupación, ¿no?, como movimiento. Claro. No hemos definido todavía si lo vamos a hacer en nombre de movimiento o si algún título individual lo va a hacer. Está bien. Bueno, Anaí, te agradecemos por contarnos, lo que vivieron, ¿no?, en este encuentro de feminismo territorial mapuche. Bueno, seguramente vamos a seguir en contacto. Te agradecemos y, bueno, que tengas un buen día. Bueno, agradecida por el espacio y por la discusión. Bueno, gracias, muy amable. Muy bien. Hasta luego. Bueno, muy qué lindo, ¿eh? Qué interesante, qué interesante. Una mirada cada uno de su lugar. Este tema de la diversidad, ¿no? Sí. Sí, y como eso también de... tiene que ver con el feminismo, con el género, ¿no? Es que el feminismo justamente es eso, ¿no? Es diversidad. Y esto también de lo plurinacional me parece importante, ¿no? De que se comience a debatir y que de hecho el año pasado, que el encuentro de mujeres se hizo en territorio patagónico, territorio mapuche, uh-huh. Que se empezó a discutir sobre esta cuestión, ¿no? De la plurinacionalidad y que a partir de ahora muchas ya lo nombran, ¿no? Y quedó definido como Encuentro Plurinacional de Mujeres. ¿Quedó ya? Muchas sí. Está en la lucha para que eso sea. Es un debate, buenísimo. Sí, sí.